voy a decirle que la extraño. Si no me falla el corazón, voy a decirle que la amo. Hasta parezco un colegial cuando de pronto embriagarme de...